las melodías te atrapan en Radio Ranchito. Esto es Añoranzas Doble X, la música que llegó para quedarse. Acá en el norte, escuchamos la 1420 AM. Añoranzas, doble X. Tiempo que estuviste a mi lado, dime la cifra, si no la tengo, juro que pido prestado. ¿Cuánto te debo? Antes de irte quiero que quede saldado, pa' que no vuelvas, voy a pagarte tus favores al contado. Fue amor, fue un mal negocio y como eso hay que mirarlo. Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor. Tú dime cuánto y por tu adiós doy mi alma al diablo. Lo nuestro no fue amor, porque te vayas cualquier precio yo te pago. Tu adiós será el mejor trato de mi vida, así te lleves todo yo. Salgo ganando. Antes de irte quiero que quede saldado, pa' que no vuelvas, voy a pagarte tus favores al contado. Lo nuestro no fue amor, fue un mal negocio y como eso hay que mirarlo. Ponerle fin a nuestra historia es lo mejor. Tú dime cuánto y por tu adiós doy mi alma al diablo. Lo nuestro no fue amor, porque te vayas cualquier precio yo te pago. Tu adiós será el mejor trato de mi vida, así te lleves todo yo. Canta, baila y revive los buenos momentos. Añoranzas doble X. Y no se han casado por falta de maíz. Tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la. Responde el gorgojo desde su maizal. Hágase la boda que yo doy el maíz. Tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la. Bendito sea el cielo, todo tenemos, pero los padrinos ¿dónde agarraremos? Tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la. Salta el ratón, desde el ratonal, amarren al gato, voy a padrinar. Tiro, lo tiro, lo tiro, liro, liro. Tiro, lo tiro, lo tiro, liro, la. Oy, oy, oy.

a los cadetes de Linares. Esto es El Hijo del Palenque. Yo he nacido bajo el techo de un palenque. Mientras mi padre jugaba un compromiso, me cubrió ese mantón azul bendito que la Virgen de San Juan entregó a todos sus hijos. Yo he vivido mi vida en los palenques, entre ferias y gallos de pelea. Fue mi padre un gallero muy valiente y mi madre también fue una hermosa japonera. Soy por eso el hijo del palenque y vivir entre los gallos me fascina. A lo macho le pido yo a la gente que si muero en un palenque de pavor, se me sepulte en una esquina. Tinta roja que corre por mis venas, que se usó para hacer este corrido. Me perdona si es que está mal escrito, también este se escribió con plumas de un gallo fino. En amores y en gallos no he perdido, y también me gusta la bravata. Alguien dijo Jalisco nunca pierde, y cuando este le sucede, cuídense. Porque el último arrebata. Añoranza Doble X, los clásicos de la música norteña. Le compré la muerte a mi hijo, maldito carro jamás. ya no escucho su voz. Del alma estoy destrozado. Canta, baila y revive los buenos momentos. Añoranza doble X. En la borrachera yo la conocí y me gustó esa morena. No descansaré hasta que se fije en mí. Pies a la cabeza, mija, y sepan quién es tu dueño. Y un saludo hasta Pintio, Norte Carolina, Mami Carnadillo Lupillo. Ahí está tu rola, comanda, compa. Y este de Chavilla, no más con sentimiento, bravo norteño. Hoy por la noche rondaré su casa.

FM. Las melodías te atrapan en Radio Ranchito. Esto es Añoranzas Doble X. La música que llegó para quedarse. Ándele, que esté muy bien. Bueno, pues aquí seguimos con más música para todos ustedes. Tenemos algo que nos solicitó nuestro buen amigo Leopoldo Vázquez. Vamos a ver qué es lo que nos dice Leopoldo. Fernando, buenas tardes. El Zacatecas, Leo Vázquez, Liber. Por favor, una canción muy famosa que me gusta. Es viejita, de la vieja escuela, como yo comprenderé. Se llama Celeste Lo Baltasar, con la auténtica banda de Limón. Gracias, Fernando. Bendiciones. Su caballo preferido. guapango, un corrido, una canción. Ay, Culiacán tan hermoso, desde el filo de la sierra, sus luces yo las divido, como mirar las estrellas, como extraño a mis amigos, también a mi linda abuela. Afinen los instrumentos, voy a empezar a cantar, la arrolladora el limón, ya va a empezar a tocar el mérito. Les peló Baltasar, órale, con la arrolladora aquí en 1420. Y bueno, pues tenemos un saludazo para nuestro buen amigo Ray Herrera, que se encuentra ya en Chulavista, California. Y bueno, pues echándole ganas con todo, mi querido Ray. Y bueno, pues hasta allá, hasta Chulavista, se va esta rola que nos solicitaste. Cariño, ¿dónde andarás? Con los Tigres del Norte, The Northern Tigers. ¿Tu canción favorita del momento? Descarga las canciones que te encantan, sumérgete en ellas y escúchalas una y otra vez con Spotify Premium. Descubre la experiencia de reproducción de música sin anuncios, donde puedes reproducir tu contenido favorito en cualquier orden. Toca el banner para obtener más información. En Spotify Ads estamos presentes en cada momento de la rutina. Cálmese, cálmese. Nada de Spotify ni nada de eso. Déjeme decirle que son las 6 de la tarde con 28 minutos aquí en 1420. Y que nuestro buen amigo Víctor Velázquez también ya se reportó por acá. Al 664-686-3670. Y bueno, pues Víctor quiere escuchar Algo romanticón, ¿no? Se puso, en día de festivo, se puso así romanticón, Víctor Velázquez. Y bueno, pues quiere escuchar a los cadetes de Linares. Muy bien. Con mucho gusto, claro que sí. Esto que dice, ¿qué dice? No, pues no dice nada todavía porque tengo que esperar a que se termine esta situación. Déjeme decirle que en la tercera entrada el conjunto de México Rojo son los Charros de Jalisco, allá en la Serie del Caribe. Y bueno, pues esta novena estaba venciendo en la tercera entrada 10-0 al equipo de Panamá, el representativo de Panamá en la Serie del Caribe que inició ayer. Ya los Leones de Escogido, República Dominicana, había vencido en el primer juego de la jornada 5-3 a Puerto Rico. Así es que, bueno, pues se perfila el conjunto de República Dominicana como el enemigo a vencer, definitivamente. Es el campeón defensor y, bueno, pues es el enemigo a vencer. Y, bueno, pues dicho esto, ahora sí, Víctor, ahí te va esta cancioncita que tú mismo nos la solicitaste, habrás de recordar. Bueno, esto es Una Lágrima y un Recuerdo con los Cadetes de Linares. Predial 2026 tiene descuento asegurado. Paga anticipado y obtén 10% de descuento en enero 7% en febrero y 5% en marzo. Además, durante todo el año, los grupos prioritarios reciben 50% de descuento, como personas adultas mayores, jubilados, personas con discapacidad, jefas de familia y más. Apoya tu economía y paga menos por tu predial. Consulta los detalles en rosarito.gob.mx. Décimo Ayuntamiento de Playas de Rosarito. Nos toca hacer historia. Gobierno de Playas de Rosarito. La Estrategia Nacional contra la Extorsión avanza a paso firme. En 6 meses se han evitado más de 90.000 extorsiones y detenido a 721 extorsionadores. Seguimos cortando la señal a los extorsionadores. Instalamos inhibidores y realizamos operativos para decomisar teléfonos y chips en reclusorios. No contestes números que no conoces. Si intentan extorsionarte, cuelga y denuncia al 089. Gobierno de México. 10.000 watts de potencia. La música que llega a tu corazón. XCWX. Radio Ranchito. Me gusta más. Las melodías te atrapan en Radio Ranchito. Esto es Añoranzas Doble X. La música que llegó para quedarse. Rosalino Álvarez se encuentra ya en casita, se encuentra disfrutando de una velada maravillosa ya en casita, ya en la Colonia Obrera, en la tercera sección. Y bueno, pues Rosalino quiere saludar a todas y cada una de las cuatrillizas de allá de Santa Fe, a Micaela también la quiere saludar, en fin, a Camotito Rivera, un saludo muy afectuoso. A don Ray Herrera también lo quiere saludar, a Víctor Víctor Velázquez, un saludo muy afectuoso de parte de Rosalino Álvarez. Y no puede faltar ese saludo a Adrián Ortiz, hasta allá, hasta Santiago de Jamiltepec, Oaxaca, exactamente, hasta aquellos rumbos se encuentra nuestro buen amigo Adrián Ortiz. Bueno, pues quiere escuchar una rola con los Invasores de Nuevo León, así es que con gusto lo complacemos con esto que dice Eslabón por Eslabón. Para mí, yo nací para ti, como el eslabón de cadenas para unirnos entre sí. Qué cadenas tan hermosas nos mandó Dios por amor. Eslabón por eslabón, con qué placer te comparto este pobre corazón, unidos toda la vida, corazón. Corazón, Bien, pues, los invasores presentes en la programación de 1420. Bien, pues, tenemos por aquí... Fíjese, ya tenía rato que no nos hablaba don Francisco Pérez, allá en la colonia Altamira. Él es seguidor de los rancheritos de Topo Chico. Es seguidor de toda la música, es así de sencillo. Él es amante de la música, de la buena música, y mire que sabe un buen rato de la misma. Y bueno, pues, don Francisco, allá en la colonia Altamira, nos pide algo con los rancheritos de Topo Chico. Con mucho gusto lo vamos a complacer con esto que dice... ¿Dónde estás, juventud? Ay, ay, ay, ¿dónde estás? ¿Dónde quedaste? Ya se quedó sin nada. Mi pobre alma, te fuiste tú. Ya se secó la rama donde floreaba mi juventud. Todo es paisaje triste, sin una estrella, sin ilusión. Desde que tú te fuiste, nada consuela a mi corazón. ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde te has ido? Se vistió el cielo azul. Se vistió el cielo azul. De negro olvido. Ese tiempo feliz. Ya no es conmigo, soy un pájaro gris por el camino. Tiempo que ya se fue y soy recuerdo de un gran amor. Tiene sabor de besos que guardo presos en mi dolor. Miro sobre mis sienes caer las nieves que el tiempo da. Mi juventud se ha ido, yo estoy perdido en la oscuridad. ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde estás, juventud? ¿Dónde te has ido? Lo que fue mi salud. La juventud es el título de este tema que nos acaba de interpretar los rancheritos del Topo Chico aquí en 1420. 11-0 en la tercera entrada, está ganando el equipo de México. Exactamente, sí, 11-0. Bueno, pues la verdad es que nos da gusto que haya reaccionado bien el conjunto de los Charros de Jalisco. Ayer, después de la derrota dolorosa, tuvieron para ganarle, incluso hasta dejar tendido en el terreno de juego a los a República Dominicana, pero Pues faltó el oportuno, exactamente, el batazo oportuno fue el que hizo falta. Se están dando un festín hoy con Panamá, 11-0 en la cuarta entrada. Y bueno, pues vamos a ver en los próximos días qué tal se pone esto y quiénes son los que llegan a disputar la final. Yo digo que va a ser nuevamente Charros de Jalisco y los Leones de Escogido de República Dominicana, la revancha de la pasada Serie del Caribe. Tenemos por aquí que... un saludo bien, pero bien grandotote para don Miguel García. Don Miguel, ¿cómo está usted? Eso, muy bien, me da mucho gusto que esté muy bien. Don Miguel García se encuentra por allá en el Cañón Johnson y él quiere saludar a su vez a Marcelino Aguilar, que se encuentra escuchándonos allá en la colonia Los Arenales, allá en Chiapas. Exactamente, en Chiapas se encuentra Marcelino Aguilar disfrutando de la programación de 1420. Le enviamos un abrazo muy, muy, muy fuerte a Marcelino Aguilar de parte de don Miguel García. Y bueno, pues también una rolita, claro que sí. Esta cancioncita que nos solicita don Miguel es Estrellita del Norte al Oriente. Es con Carlos y José. Órale, venga. Regresamos con más del catálogo de oro. Añoranza doble X. Julio Rodríguez tiene para ti la música del ídolo que enamoró a México con su voz. Amorcito corazón. Pedro Infante. El ídolo de la música ranchera llega a Radio Cadena Enciso y sus estaciones. Todos los domingos en punto de las 8 de la mañana. Los Cabos está en los ojos del mundo y aquí les compartimos algunas razones de por qué visitarlos. Pues prácticamente todos sus playas, sus hoteles, la atención de la gente en todo el tipo de negocios, tanto en el hotel como en el pueblito, las comidas, todo, todo, prácticamente todo. Los esperamos con la garantía de que los recibiremos con los brazos abiertos. 15º Ayuntamiento de Los Cabos. Transformación con cambio. Soy Jorge Ramos, delegado nacional de la primera circunscripción de Relaciones Institucionales del Partido Verde. Las diputadas y diputados del Partido Verde ofrecimos legislar para contar con fiscalías de la mujer y estamos cumpliendo. Junto con nuestra presidenta de la República, logramos reformar la Constitución Federal para que todos los estados cuenten con una fiscalía especializada para la mujer y que sean atendidas con dignidad y sin revictimizarlas. Falta mucho por hacer, pero en el Verde seguiremos trabajando para erradicar las violencias de género. Partido Verde. Pobrecitas cotorritas que buscan su noviecito, si no llega el ranchito van a vestir al santito, y arriba San Antonito. Radio Ranchito me gusta más. Radio Ranchito, 1420 AM. Las melodías te atrapan en Radio Ranchito. Esto es Añoranzas, doble X, la música que llegó para quedarse. Oiga, aquí en Añoranzas faltan solamente 9 minutos para que sean las 7. Esto se fue, pero rapidísimo, así se fue como agua entre los dedos. Bien, pues tenemos por aquí un saludazo para Marita Valenzuela. Allá en la vivienda popular se encuentra Marita y nos pide una rola con Chayito Valdés. Con mucho gusto. Esta rolita la vamos a hacer extensiva para las abuelitas de allá de la colonia Alemán. Exactamente, a Belia y a Esperanza les enviamos un saludo muy pero muy afectuoso. Y bueno, pues Amarita nos pidió con Chayito Valdés, Cuando el destino. Vamos a escucharla. No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño. Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. Me contaron tus amigos que te encuentras muy solita, que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido a reírme de tu pena. Yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Dios me ha dado este capricho y he venido a verte hundido para hacerte yo en la vida lo que tú me hiciste a mí. Todo cobra y nada olvida. Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla. Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Que tanto te adoraba, pa' que veas cuál es el precio de las leyes del querer. Todo cobra y nada olvida. Ya lo ves como un cariño nos arrastra y nos humilla. Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Que veas cuál es el precio de la las leyes del querer. Bien, pues Chayito Valdés estuvo con nosotros cuando el destino, eso es lo que nos acaba de interpretar. Bien, pues vamos a complacer ahora al yesero, exactamente el yesero que se encuentra ya en el camino, en Camino Verde. José Félix, el yesero, mejor conocido allá en Camino Verde, nos solicita una rolita con los Tucanes de Tijuana. Dice que está muy bueno el acordeón, vamos a ver si es cierto. Esto es Soy Parrandero. Vivo feliz en el mundo, me gusta ser parrandero. Por el dinero esta noche se me antoja para ponerme a tomar, mañana no sé si pueda, yo no puedo adivinar, tomando vino y cerveza nunca se siente uno mal. Días enteros y la banda del recodo me toca donde yo quiero. Alegre y enamorado siempre me ha gustado ser, para mí lo más bonito es el vino y la mujer, la música de tambora y la norteña también. El dinero que yo gano para divertirme lo quiero. De repente me muero, si no es pa' gozar la vida, pa' que chihuahuas lo quiero. Tóquenme clave privada, luego alegre y mujeriego, con los tucanes tocando, me amanezco días enteros y la banda del recodo toca donde yo quiero. Soy parrandero, es lo que nos acaba de cantar los Tucanes de Tijuana aquí en 1420. Bueno, pues ya es el momento de despedirnos. Me va usted a disculpar la voz un poco ronquilla. Bueno, gajes del oficio. El día de mañana nuevamente en punto de las 4 de la tarde estamos aquí con ustedes y a las 6 de la tarde estamos en otro programa de Añoranzas Norteñas. Mientras tanto, bueno, pues le vamos a mandar un saludo. Vamos a despedir con los Cadetes de Linares. ¿Por qué? Pues porque así nos lo pidió Magda. Exactamente, Magda nos pide una rolita de los Cadetes de Linares. Cosas del ayer, es lo que nos pide Magda. Con mucho gusto la vamos a complacer en esta parte final de estas añoranzas.

el amor es oculto. Qué sencillo es pasar por los labios el divino placer, cariño que te hace librar y que puede callado decir sin confundir el bien con el mal, la alegría de momento regresamos con Amor, si ya te vas. Álvaro Carrillo en Las Grandes de la Vega. Si tanto me acuerdo tu lejanía. Este es algo de lo que pueden escuchar en el segmento Los Mejores Tríos en Por Siempre XED. Que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Todos los martes de 12 a 13 horas, aquí en XED, la B grande de México. En la Cámara de Diputados trabajamos para proteger a las y los consumidores de prácticas abusivas de plataformas y servicios digitales. Con la reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, se facilita la cancelación de suscripciones y membresías con cobro automático. Ahora, los proveedores deberán avisar con 5 días de anticipación cualquier renovación. Y solo podrán cobrar con consentimiento del usuario. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social. Este domingo en la Hora Nacional hablaremos de los medios que han transformado a nuestro país en el marco del Día de la Radio, el Día Mundial del Cine y el Día del Internet Seguro. Platicaremos de cómo tramitar la llave MX y les diremos cómo proteger nuestros datos personales. Y tendremos la sección Los Goles que Marcaron la Historia. Leo Sichá, los esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. XEB, la B grande de México. Continuamos con... Si tu noche me espera acá todo el día... Álvaro Carrillo... Te espera un poco... En Las Grandes de la B. Jocunda y risueña, ¿cómo puede ser la costa, mujer de cintura angosta y ardiente carne trigueña? De tu boca de sandía quiero beber el sabor, que me llenan de calor tus ojos de mediodía. Éntrale, negra bonita, que te quiero ver bailar. Éntrale, negra bonita, que te quiero ver bailar. Esta alegre chilenita que te voy a dedicar. Pero cuida tu boquita, no te la vaya a besar. Ándale, chiquita, que te quiero, mamacita. Ándale, preciosa, cachetotote, color de rosa. Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. No me enseñan a matar, porque sé cómo se mata. Y en el agua se la azar, sin que se moje la riata. Ándale, chiquita, que te quiero, mamacita. Ándale, preciosa, cachetotote, color de rosa. Mis habladas, pero sostenes me llamo. Y esto que yo mis habladas, pero sostenes me llamo. A mí nadie me hace nada, como quiera yo las gano. Y no hay ley más respetada que machete entre mis manos. Ándale, chiquita, que te quiero, mamacita. Ándale, preciosa, cachetotote, color de rosa. Mi padre fue gavilán y yo nací tico tico. Soy como el tarantán, donde quiera meto el pico. La polla que a mí me gusta, yo le echo el ala y la piso. Ándale, chiquita, que te quiero, mamacita. Ándale, preciosa, cachetotote, color de rosa. Me voy, sureña mía, me he tardado despidiendo. Ya me voy, sureña mía, me he tardado despidiendo. Porque la boca tenía un besito deteniendo. Ya me lo se lo pedía para irme lo comiendo. Ándale, chiquita, que te quiero, mamacita. Ándale, preciosa, cachetotote, color de rosa. Thank you. pretensión de pensar que no te gusto se ha valido de la ocasión. Yo soy bravero de condición. El otro que te pretende ya no se acerca, ¿por qué será? ¿Será que le da sombra y a veces miedo la sombra da? Cayó muerto en Raya Gane, si el otro corriendo va. Soy pollo de tu ventana, no soy tu gallo, ¿por qué se irá? Y hoy si me da la gana, aquí otro gallo no cantará. Porque si canta, se morirá. Y nunca me voy a retirar, porque soy gallo jugado, aquí en la raya me han de matar. Soy necio en cuestión de amores, no me voy a retirar, ni que de rodillas llores, ni que me vengas a regañar, pues soy de los cazadores, que donde apuntan han de pegar. Y a tus amores vine a apuntar. Te pretende, ya no se acerca, ¿por qué será? ¿Será que le da mi sombra? Y a veces miedo la sombra da. Gallo muerto en Raya Gana, si el otro corriendo va. Soy pollo de tu ventana, no sé tu gallo, ¿por qué será? Y hoy si me da la gana, de que otro gallo no cantará. Porque si canta, se morirá. Álvaro Carrillo en Las Grandes de la B. Me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se me olvida y hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido. Pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. De mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme. Ni siquiera sientas pena por dejarte. De ese pacto no es con Dios. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida. Y al dejarme casi, casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. De mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme. Y si tienes sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. La mentira

Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Programación apta para todo público. Continuamos con... Si tu noche me espera acá todo el día... Álvaro Carrillo... Te espera un poco... En las grandes de la B. Corazón espera tu vida compañera, y si es que quieres nuestro huerto florecido, ¿por qué no dejas en este olvido? Pronto las cosas y los años me han hecho tanto daño, y todavía quieres tú que viva en calma. Solo que fuera paralítico del alma. Yo sé que un solo beso tuyo vale toda mi dicha perdida, pero la vida es un camino y es mi suerte, y tú eres esa suerte. Pronto ya no me desesperes. Si es que en verdad me quieres, ¿no ves que puedo convertirte en un segundo en la persona más querida de este mundo? Corazón espera tu vida compañera, y si es que quieres nuestro huerto florecido, ¿por qué lo dejas en este olvido? Pronto las cosas y los años me han hecho tanto daño, y todavía quieres tú que vive en calma, solo que fuera paralítico el alma. Yo sé que un solo beso tuyo vale toda mi dicha perdida, pero la vida es un camino y es mi suerte, y tú eres esa suerte. Pronto ya no me desesperes, si es que en verdad me quieres, ¿no ves que puedo convertirte en un segundo en la persona más querida de este mundo? Álvaro Carrillo en las grandes de la B. Flores del corazón marchitas, pálidas florecitas de mis jardines te voy a dar. Darte mi hasta azucenas y margaritas. Eso llevan mis flores para tu altar. Flores del corazón, dichosas porque te pueden acariciar. Tú eres la golondrina que me despierta, la quimera que lleva mi inspiración. por eso he deshojado junto a tu puerta las florecitas blancas del corazón. Tú eres la golondrina que me despierta, traquinera que lleva mi inspiración. Por eso he deshojado junto a tu puerta las florecitas blancas del corazón. Flores del corazón, dichosas porque te pueden acariciar. Álvaro Carrillo en Las Grandes de la B. Álvaro Carrillo en Las Grandes de la B. Solo estaba, que solo y que triste, cruzaba el camino. Cuando de pronto la luz de tus ojos quemó mi destino. Yo sé que guarda el corazón los mimos que tú buscas. Yo sé que tengo en mi jardín las flores que te gustan. De ti depende que sepas cortarlas y no se marchiten. De ti depende que al fin nuestras almas encuentren desquite. Yo te daré lo que soy, te daré lo mejor que hay en mí. Y lejos de mí mismo, viviré para ti. Que solo estaba, que solo y que triste, cruzaba el camino. Cuando de pronto la luz de tus ojos quemó mi destino. Yo sé que guarda el corazón los mimos que tú buscas. Yo sé que tengo en mi jardín las flores que te gustan. De ti depende que sepas cortarlas y no se marchiten. De ti depende que al fin nuestras almas encuentren desquite. Yo te daré lo que soy, te daré lo mejor que hay en mí. Y lejos de mí mismo, viviré para ti. Que solo estaba, que solo y que triste, cruzaba el camino. Cuando de pronto la luz de tus ojos quemó mi destino. Thank you. calle triste. Tu pecho se desangra, pues desde que te fuiste me está doliendo el alma. Pero has tardado tanto que fui desesperando. Desconsolando, y ahora ya me voy. Y aquellos besos tuyos, algún sabor me queda, pero me desespera vivir de la ilusión. Por eso no te espero, aunque lleve prendido el cáncer de tu olvido sobre mi corazón. Desespera vivir de la ilusión, por eso no te espero, aunque lleve prendido el cáncer de tu olvido sobre mi corazón. Regresamos con Amor, si ya te vas. Álvaro Carrillo en Las Grandes de la B. Si tanto me aguardo tu lejanía. Tita Merelo no tuvo maestros ni pasó por ninguna academia de música o actuación. Su carrera fue hecha a puro instinto y viveza. Llegó a los escenarios como corista. Tiempo más tarde pasó a ser una vedette. Y luego de escalar con éxito de las salas del bajo a los teatros con Marquesina, en 1933, Tita formó parte del elenco de Tango, el primer filme sonoro del cine argentino dirigido por Luis Moglia Bardt. Yo sé que hay muchos que desprecian comprar, quieren, suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda si lo miro resonando como un coro. Si fea soy, pongámosle, que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuscar. XCB, más de un siglo en su sintonía. Algo de lo que pueden escuchar en el segmento Álvaro Carrillo en Las Grandes de la B. Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego. Un poco más que te. Todos los lunes de 21 a 22 horas aquí en XCB, la B Grande de México. Volvamos al camino del amor. Continuamos con Si tu noche me espera acá todo el día. Álvaro Carrillo te espera un poco en Las Grandes de la B. La suerte mía.